Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. ¿Cómo están? Sean bienvenidas, bienvenidos a Lo que hay tras cada noticia en este jueves 31 de enero del año 2019, despidiendo lo que es la temporada 2018 de este programa de entrevistas, de análisis, de coyuntura, que de lunes a viernes acompañamos a los auditores, a las auditoras de toda nuestra red nacional de emisoras, las radios asociadas y las plataformas online. Toca esta despedida de temporada con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, a quien en primer término queremos agradecer la disposición que ha tenido para cada día jueves en la mañana poder conversar con nuestros auditores, nuestras auditoras, poder entregar los planteamientos de la central, del mundo sindical, laboral, análisis de la economía. Así que Bárbara, al comenzar este último espacio de la temporada 2018 que estamos concluyendo en este 31 de enero, agradecer la disposición con Radio Nuevo Mundo. Bueno, primero, Carlos, saludarte a ti, a todo el equipo de la Radio Nuevo Mundo, a todos los auditores de este día jueves, ya casi de cierre de enero del 2019. Y por cierto que también dar las gracias a la Radio Nuevo Mundo por abrirle espacio a los actores del mundo social, por abrirle espacio a la voz del mundo sindical, en tiempos en que gran parte de los medios de comunicación solo le dan voz y espacio a los partidos institucionales, a aquellos partidos que tengan representación parlamentaria, pero que pocas veces le dan espacio a las propuestas, el planteamiento, las reflexiones del mundo sindical o social, excepto cuando se trata de conflictos o cuando tenemos visiones contrapuestas con la autoridad. Es prácticamente el único minuto en que se considera la voz de los actores sindicales, y por lo tanto agradecer la voluntad, la paciencia que han tenido en la Radio Nuevo Mundo de poder tener la voluntad de darnos este espacio, de escuchar las largas explicaciones que a veces uno les da, pero también de acogernos cuando no hemos podido contestar los llamados, cuando no hemos podido estar al aire y han tenido que resolver sobre la marcha. Así que esperamos que este 2019, ya en el mes de marzo, podamos no tener ninguna falla y seguir contribuyendo desde la Radio Nuevo Mundo a la democratización de la información y también a una mirada mucho más democrática e inclusiva de los medios de comunicación que tanta falta le hace a nuestro país. Así es, Bárbara, y de hecho hay un tema con el cual vamos a comenzar esta conversación que tiene que ver con un elemento muy importante. Usted ya lo había enunciado en el programa anterior, el fin de semana, en el programa de Domingo a Domingo, también tuvimos la oportunidad de conversar con el vicepresidente de la central, Eric Campos, que también nos habló de este tema, porque es una temática que se ocupa mucho para desprestigiar no solo a la central unitaria, sino que a cualquier organismo cuando sale alguna situación relacionada con lo que se denomina hoy día la transparencia. Y efectivamente la Central Unitaria de Trabajadores, entiendo, dio un paso muy importante la semana pasada referente a este tema, que también ha tenido muy poca cobertura porque no son los temas polémicos, porque imagino que al modelo tampoco le interesa realzar este paso que ha dado la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Por qué no nos cuenta de qué se trata? ¿Qué fue lo que se realizó allá en la sede de la Organización Internacional del Trabajo en Chile, en la OIT? Bueno, tal como te dices, Carlos, cuando se trata de conflictos, uno está en el ojo del huracán, puede ganarse hasta portadas de los medios, pero cuando da cuenta de acciones que, sin ser obligación por ley para nosotros, siendo de manera voluntaria y absolutamente comprometida en el marco de nuestro proceso de autorreforma sindical, donde nosotros el día viernes 25 de enero lo que hicimos fue hacer el lanzamiento oficial de un portal de transparencia de la Central Unitaria de Trabajadores, lo que hemos denominado el Sistema de Información Sindical, el SIS, sistema que además ha sido revisado, ¿no?, en esta primera etapa por el Consejo para la Transparencia, por su presidente, que nos acompañó ese día, Marcelo Drago, en el lanzamiento de este sistema, y donde lo que hemos hecho nosotros es hacernos cargo de la verdad, de la manera más profunda y con la convicción más férrea de lo que ya señaláramos en el marco de lo que fue el proceso electoral fraudulento que vivimos el año 2016. cuando nosotros vivimos esa experiencia dolorosa, traumática, y que significó sendas portadas de algunos medios de comunicación, nosotros dijimos con mucha claridad que este no era un problema única y exclusivamente electoral. No cabe duda que tuvo que ver con una falla del sistema electoral en primer lugar, porque finalmente eso nos llevó a tener que hacer nuevamente la elección con mucho más rigor, hacer una revisión extensa del padrón, a tener que hacer una limpieza de este mismo padrón y por lo tanto dar garantías ya de otro nivel, ¿no?, a lo que estábamos acostumbrados a hacer en la central para el proceso electoral que vivimos en mayo del 2017. Y todo eso significó además publicar los padrones, hacer esta información pública, dar cuenta del pago de las cotizaciones y además enfrentar ese proceso electoral con voto electrónico, ¿no? De tal manera que también hubiera un tercero, ¿no?, que diera plenas garantías a las listas y a los dirigentes que competían en este proceso electoral. Ahora, nosotros dijimos en esa oportunidad, sí, este es el primer paso, tenemos que hacer esta primera acción que es de limpieza, de garantía, de transparencia del proceso electoral. Pero no podíamos quedarnos ahí. Eso nos llevó en el año 2017, en enero del 2017, a hacer un congreso también donde el tema de la autorreforma, es decir, una serie de modificaciones internas para adaptarnos y poder tener también mayores niveles de participación y de transparencia, empezar a hacerse carne en toda nuestra institución. Hoy, producto de todo ese proceso y de este largo tránsito que hemos hecho, y de recopilar información y de buscar bases de datos, de actualizar nuestros registros, hoy día ya podemos dar cuenta y dar a conocer, que fue lo que hicimos el día 25 de enero, de el sistema, ese nuevo sistema de información sindical, que en el fondo lo que nos permite, Carlos, es poder incidir con más y mejores o de mejor forma en el debate nacional. Esto no es solo un problema de ser transparentes porque hoy día tenemos que serlo. Eso sin duda que está a la orden del día. Cuando revisamos los informes, ¿no?, estos que se dieron a conocer el día miércoles, el día de ayer precisamente, ¿no?, o el día martes, sobre en qué ranking está Chile respecto de la corrupción, respecto de la transparencia. Yo escuchaba al presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, y él decía que tenemos una crisis profunda todavía, que hay prácticas que la sociedad ya no resiste y que evidentemente que en eso la tarea de los actores sociales no es solo cumplir con el estándar, ¿no?, cumplir con lo que la ley les obliga, sino que ir incluso más allá. Es decir, si queremos recuperar y fortalecer la democracia, si queremos tener instituciones sanas, si queremos que la ciudadanía mire con prestigio y con respeto a las instituciones, lo que necesitamos hacer es dar pasos sustantivos para que entonces nosotros mismos nos pongamos mejores y mayores estándares. En esa perspectiva es que hemos dado a conocer este sistema de información sindical, lo hicimos en la OIT, porque creemos que esto es parte también de la contribución que hacemos como movimiento sindical y Central Unitaria de Trabajadores al diálogo social efectivo. Contamos con la participación del ministro del Trabajo, quien comentó el lanzamiento de esta iniciativa. Contamos con la participación del presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago. Contamos con un representante de la CPC, porque de alguna manera esto nos debiera permitir a los actores del mundo del trabajo, en tiempos donde el diálogo social debe tomarse la agenda frente a los desafíos del mundo laboral, tener también no solo buenas propuestas, tener buena capacidad de diálogo y de interlocución con la contraparte, sino que también ser capaces de demostrar qué es lo que somos. Y yo lo señalé en una frase cuando estábamos en el panel ese día. Nosotros nos hemos hecho cargo autocríticamente de los errores cometidos, los estamos subsanando, pero aquí se acabó el tiempo en que cualquiera puede venir a ningunear a la Central Unitaria de Trabajadores, cualquiera puede venir a mofarse, ridiculizar o mirar peyorativamente, de manera despectiva, el rol de la CUT, porque hoy día tenemos un portal de transparencia que nos da cuenta de manera, yo podría decir que de manera impecable, ¿no? Todavía estamos en la primera etapa, este es el sistema 1.0, pero yo diría que hoy día somos la institución sindical que de manera más clara está haciendo un esfuerzo por dar cuenta de cuál es su realidad de afiliación y que certifica que efectivamente nosotros somos hoy día la central más representativa de este país. Por lo tanto, todo ese debate que muchas veces surge respecto de qué es la CUT, dónde está la CUT, ¿no?, bueno, esto es la Central Unitaria de Trabajadores, con todas sus estructuras, con sus consejos ramales, con sus CUT territoriales, con su Consejo Directivo Nacional, con su Consejo Ampliado, con sus confederaciones, federaciones, sindicatos base, asociaciones base, afiliados a la CUT, toda información certificada por el sistema de información de la Dirección del Trabajo, el CIRELA, y además por los certificados de vigencia de cada una de las instituciones donde se certifica, ¿no? Si es que están o no están afiliadas a la CUT, si es que están afiliadas a la CUT desde hace cuánto tiempo, si es que su afiliación es directa a la central o si su afiliación es por la vía de estar afiliados a una confederación, federación o asociación nacional. Por lo tanto, yo diría, Carlos, que esto es un elemento muy, muy gravitante y tal como tú dices, nosotros lamentamos que esto no haya tenido el mismo nivel de cobertura, el mismo nivel de despliegue que en su minuto tuvo la situación conflictiva que vivimos el 2016, porque yo lo que hubiese esperado de los medios de comunicación es que con el mismo énfasis que algunos se dieron el lujo de enjuiciarlos públicamente y que nosotros lo asumimos y que lo hicimos de cara a la ciudadanía porque entendíamos que no podíamos hacerlo de otra forma, con ese mismo énfasis hoy día se hubiese hecho una cobertura respecto de lo que fue el lanzamiento de este sistema, porque no cabe duda que nos ponemos a la vanguardia dentro del movimiento sindical en materia de transparencia, y yo espero que eso también sea un mensaje a otras organizaciones sindicales para que entiendan que hoy día este es el estándar mínimo y que no tiene por qué ser obligatorio, no tiene por qué ser por ley. Estamos nosotros obligados en nuestro deber ser a avanzar cada día en más niveles de transparencia, en más niveles de rigor en la información, si es que queremos ser cada vez más incidentes. Yo creo que esto da cuenta de que el debate que muchas veces ha querido construir en nuestro país, de que la disposición con la que ha tratado de enfrentar el gobierno de la relación con el mundo sindical, hoy día cuenta con un elemento de peso para que se restituyan los buenos marcos del diálogo social, del respeto a la legitimidad de las instituciones y a la representatividad con la que cuenta. Muy bien, Bárbara, de esta noticia positiva, como es el sistema de información sindical, este sistema de transparencia que estrenó la Central Unitaria de Trabajadores el viernes pasado, nos vamos a temas de contingencia, temas que no son gratos. Estos días la central, caso particular suyo como presidenta, ha estado denunciando situaciones de despido que nuevamente están golpeando a sectores importantes. Nos referimos a los despidos en la empresa estatal ENAP, la Empresa Nacional de Petróleo, y también a despidos en la minería que se está dando en estos marcos, y también qué información tenemos de las huelgas legales que hemos conversado en programas anteriores, están en desarrollo, digamos. Mira, nosotros miramos con mucha preocupación, Carlos, el proceso que se está dando en este país. De hecho, lo comentábamos hace dos días atrás con el presidente, los supervisores, ¿no?, de AMLO, Iván Liner, ex dirigente universitario, y con quien conversábamos sobre esta situación que se está viviendo en Anglo American y en la minera Los Bronces particularmente. Y lo que comentábamos era que, pese a todo el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo por tratar de poner el centro del debate del mundo del trabajo en la revolución tecnológica, en los temas que tengan que ver con los desafíos de la robotización, lo cierto es que lo que estamos viendo es que en este primer mes del año 2019, es decir, en 30 días del año 2019, en estos primeros 30 días del año 2019, tenemos prácticamente 1.000 trabajadores despedidos. Si uno calcula los más de 200 despidos, 180 en el caso de uno de los sindicatos, si le sumamos la otra cantidad de despidos, estamos cerca de 200 trabajadores, un poquito más, en el caso de Unilever. Tenemos la situación que se ha dado en el caso de Mercurio, con más de 100 despidos. Tenemos la situación de uno de los call centers que comentábamos hace un par de semanas, también ha tenido despidos fuertes, 150 trabajadores menos. Tenemos la situación ahora de Anglo American, que son 180 trabajadores de planta. A eso hay que sumarle los trabajadores tercerizados que también van a ser despedidos y que probablemente va a ser un número superior, más los 370 despidos anunciados en ENAP, empresa del Estado, y otra serie de despidos más pequeños, ¿no?, que no tienen una magnitud como estos centenares, sino que son más bien pequeños. Pero si uno mira, Carlos, estamos bordeando los 1.000 despidos solamente en el mes de enero del 2019. Entonces, si frente a eso a uno le señalan, ¿no?, que estamos frente a un debate o que estamos frente a una situación de empleabilidad que es absolutamente normal y tranquila, yo creo que estamos en una situación muy compleja, porque nosotros no vemos a la autoridad preocupada hoy día de medidas pro empleo, no vemos preocupado a la autoridad de ese alto nivel de despidos que solamente en un mes del año 2019 ya van en casi 1.000, más los despidos del año pasado. O sea, finalmente nosotros estamos viviendo a nuestros ojos, a lo mejor algunos me podrán decir, no, mire, ustedes están equivocados, pero al menos yo quisiera que el debate se abriera. Pero a ojos de la central, lo que nosotros estamos viviendo es una crisis de empleabilidad, que además no está determinada, como han querido señalar algunos, por los avances tecnológicos. Nosotros comentábamos, como señalaba con Iván Lina, presidente de la Federación de Supervisores, y nos comentaba que, yo le decía, bueno, pero esto significa que están llegando nuevas máquinas, hay fenómenos de automatización, robotización. Me dice, no, simplemente dijeron, mire, como en Collahuasi este modelo funcionó, y por lo tanto aumentaron la producción o mantuvieron la producción, los niveles de producción con menos gente, entonces lo que hicieron fue aplicar el modelo en todo el resto de las empresas. Hoy día le va a tocar a los bronce, mañana le tocará a otro, pero el criterio es, vamos a hacer lo mismo, vamos a mantener los mismos costos, los mismos niveles de producción, pero vamos a abaratar el costo. ¿Y cómo vamos a abaratar el costo? Echando gente, porque no necesitamos tanto. Entonces, como es sobredotación, saquemos las personas. Y con eso mantenemos entonces los equilibrios económicos, ¿no? Como dicen las empresas. Entonces, finalmente lo que estamos viviendo aquí es que se están perdiendo puestos de trabajo porque llegaron máquinas. No, eso no es verdad. Chile no está enfrentando ese desafío a la vuelta de la esquina. Tiene que mirarlo, no cabe duda. O sea, ninguno de nosotros va a ser ciego y va a decir, no, mira, estas cosas no las miremos. Pero si alguien me dice a mí que hoy día el fenómeno de los despidos y del alto nivel de cesantía que se está produciendo es producto de la revolución tecnológica, yo le puedo decir a ciencia cierta y sin temor a equivocarse que está mintiendo. Y que lo que estamos viviendo en Chile en realidad es un ajuste del modelo productivo, donde lo que quieren es tener los mismos niveles de ganancia que hoy día no pueden tener, tenían antes con mayores niveles de crecimiento, y por lo tanto, para mitigarlo, lo que están haciendo es despedir gente. Hacer fusión, hacer ajustes, y ese costo lo terminan pagando los trabajadores. Si no, miremos el caso de NAP. En el caso de NAP hay comisiones que han decretado la irregularidad, que sin embargo los parlamentarios avalaron y dijeron, no, mire, aquí está todo impecable. Sin embargo, hay informes, hay denuncias en Contraloría, hay una serie de acciones que han hecho desde la Federación y los sindicatos de NAP para dar cuenta del despilfarro de recursos que hubo en la empresa estatal en los últimos 4 años. Y ahora resulta que les dicen, no, mira, tenemos que ajustar porque tenemos un problema económico. Entonces, ¿quién paga ese costo? Los trabajadores que no tuvieron ninguna incidencia en los costos de haber vendido una propiedad y haber tenido que arrendar otra a montos estratosféricos, sin que hayan tenido que participar o se les haya considerado su opinión respecto de todos los cambios en la imagen corporativa de la institución, que también significó millonadas de recursos. Entonces, nos van a venir a decir a nosotros que todo esto se está haciendo sobre texto de la modernización y de la robotización y la revolución tecnológica. No es así. Y eso es lo más peligroso y lo más delicado, porque lo que uno ve es que mientras el ministro del Trabajo anda preocupado única y exclusivamente de ver cómo nos adaptamos a los nuevos trabajos cuando llegue la robotización y cuando lleguen los robots a entregarte los lentes y no sé qué y no sé cuánto, mientras tanto están despidiendo gente de carne y hueso. Tenemos casi 1,000 estantes y sus familias detrás durante el primer mes del año 2019 de la autoridad no diciendo una sola palabra respecto de políticas pro empleo, ni siquiera haciendo un llamado de atención a los empresarios respecto a esta situación. Al final del día pareciera ser que el problema somos nosotros. O sea, es que los trabajadores son flojos, es que los trabajadores no se saben adaptar, es que los viejos no son capaces de entender los nuevos tiempos. Entonces aquí toda la culpa parece que la tenemos nosotros, somos los únicos responsables. Y las empresas, bien gracias, todo lo contrario, se las alaba, participan con ellos, el presidente recibe cuantas veces necesita los empresarios para poder hablar sobre los temas que a ellos les importan, y no hay ni un llamado de atención respecto a estas otras situaciones. Y las veces que nosotros hemos puesto este tema en el tapete, se nos dice, no, es una exageración, si en realidad nosotros estamos creando miles de empleos en el sector público, no son empleos en el sector privado, no son empleos con protección social como ellos han tratado de declarar. Entonces, aquí francamente, Carlos, estamos en una situación que es grave. No es un problema este de la CUT, este es un problema del país. Es grave que estén aumentando a esta velocidad los niveles de cesantía en Chile. Y es grave que la autoridad hoy día no se está haciendo cargo de eso. Bárbara, dentro de este contexto que usted nos señala, ¿qué percepción tiene de la contrarreforma laboral que va a proponer el gobierno? Primero, ¿por dónde cree que va a cargar la mano la autoridad, el Ejecutivo? ¿Y qué feeling están teniendo con las distintas bancadas de oposición referente a esta situación? Bueno, nosotros lo que hemos dicho respecto a esta materia es que, bueno, primero queremos conocer el alcance del proyecto. Ya sabemos que tenemos un debate, ¿no?, respecto de cuál va a ser el verdadero carácter de las reformas que se van a presentar, y ya se ha señalado por parte de algunas autoridades, ¿no?, que ellos no van a estar disponibles para algunos parlamentarios, ¿no? Han dicho que no van a estar disponibles a permitir un debate que no se haga cargo de los desafíos del futuro del trabajo, sino que siga mirando al pasado, como es el debate sobre el derecho a huelga y otros. Por lo tanto, nosotros miramos con muy buenos ojos esa disposición que han planteado algunos sectores parlamentarios, pero entendemos y siempre hemos dicho que el momento clave va a ser el momento en que conozcamos las iniciativas de ley, si va a ser uno, dos o tres proyectos, y por lo tanto a partir de eso vamos a tener que proyectar. Lo cierto es que de las revisiones de los informes lo que se desprende es que cualquier tipo de propuesta que se pueda hacer va a ser una propuesta bastante más limitada respecto de lo que uno esperaría, y por lo tanto lo que necesitamos ahí es tratar de generar no solo, y yo eso lo señalaba ya la semana pasada, no solo una acción de respuesta eficiente y muy clara respecto de cuál debiera ser el alcance del proyecto de ley, es decir, si tiene o no tiene que incluso aprobarse su idea de legislar, ¿no?, que es parte del debate que va a haber. Pero más allá de eso, yo creo que a estas alturas, Carlos, y enfrentando la situación de crisis de empleabilidad que estamos viviendo, lo cierto es que lo que nosotros deberíamos avanzar ya es a construir proyectos de ley alternativos que efectivamente se hagan cargo de estas otras materias. ¿Cómo nos hacemos cargo de una política pro empleo? ¿Cómo tomamos medidas en el corto plazo y a mediano y a largo plazo para ser mucho más sostenible y sustentable el tema del trabajo decente? Entonces tenemos ahí, yo diría, que un tema muy, muy potente del cual tenemos que hacernos cargo, y donde también es evidente que nosotros no podemos solo descansar en las buenas voluntades, sino que lo que necesitamos también es dar golpes de timón respecto de estos debates ya de ofensiva, ¿no? De decir, mire, yo no estoy de acuerdo con que en Chile se crea que el debate principal es si los trabajadores tienen o no tienen derecho a huelga, sino que además esto tiene que ir acompañado de un llamado de atención para que podamos hablar de estos otros temas. De hecho, la convocatoria del 11 de abril al paro nacional activo tiene nuevamente como uno de sus ejes este debate, el debate sobre el derecho al empleo, al trabajo decente, al salario, porque no hay economía local que pueda dinamizarse si no es con trabajadores mejor pagados. Entonces, esto no es un problema solo de que, mira, vamos a hacerle un favor a los pobres trabajadores flojos que son toda una manga de no sé qué, ¿ah?, como pareciera ser que algunos creen en el gobierno, sino que también es la hora de entender de que Chile no va a poder crecer si es solo a costa de recursos naturales, si es solo a costa de entregarle el agua a los poderosos, si es solo a costa de entregarle territorio a los poderosos para que puedan seguir explotando el planeta, sino que la única manera sostenible de hacerlo es a partir del equilibrio de salario, donde los trabajadores ganen más, donde efectivamente eso les permita también dinamizar la economía local, que a partir de eso se genere un círculo virtuoso. Bárbara, uno de los argumentos que esgrime la autoridad, principalmente las autoridades económicas de este gobierno de derecha, dice relación con que la central sindical, los que se oponen a estas reformas que quieren proponer, están muy preocupados de quienes tienen trabajo hoy día, pero no se preocupan por los miles de chilenos y chilenas que no tienen empleo. ¿Qué le responde usted a ese argumento? Es que yo creo que ahí es parte, mira, eso a nosotros no nos extraña que este vaya a ser parte del tono del gobierno, ¿no? Es lo que hemos visto en todos los proyectos de ley. Aquí la autoridad dice que quiere grandes acuerdos nacionales, diálogo, trato con respeto, y sin embargo lo que hace permanentemente es tratar de ponerse en un blanco y negro, que es mentira, que es una fantasía, que es tratar de construir una realidad que no es. Si todos sabemos que podemos tener más o menor empleo, y eso no significa que tengamos que hipotecar derechos. Si la gran pregunta acá es esa: ¿cómo queremos construir trabajo en Chile? ¿Queremos construir la costa de derechos? ¿Queremos volver a los tiempos de la esclavitud? ¿Queremos que los trabajadores anden con grilletes en la calle prácticamente? ¿Eso es lo que queremos? Esa es la pregunta que hay que hacerle al gobierno. ¿Usted quiere que la gente vuelva a los tiempos de esclavitud, donde prácticamente trabajar para poder recibir un plato de comida? ¿Así quiere que vivamos? ¿Quiere que los trabajadores sigamos siendo pobres con el ingreso mínimo que tenemos? O sea, ¿eso es a lo que aspira este gobierno? Porque si es a eso a lo que aspira, claro, va a conseguir muchos puestos de trabajo muy precarios, con malas condiciones, sin condiciones de salud y seguridad, sin condiciones de protección social mínima, con salarios por el suelo que van a tener a las familias igual en la pobreza. Si ese es el país que quiere este gobierno, bueno, está bien, nadie le puede decir que no, pero no nos puede venir a decir a nosotros que si no estamos dispuestos a acceder el derecho es porque entonces nosotros no le queremos dar pega a la gente. Yo creo que aquí parece que se han distorsionado absolutamente los valores y el sentido del debate en nuestro país. O sea, los que luchamos por la igualdad hoy día tenemos que ir a dar explicaciones, mientras que este gobierno, que favorece a las grandes concesionarias, hoy día les va a dar porras de millones de pesos. O sea, una cantidad estratosférica de millones de pesos. a las concesionarias por tener que haber abierto los peajes con el peaje a Luca, mientras que cuando los trabajadores tenemos déficit o cuando los trabajadores pedimos aumento de salario, lo que nos dice el gobierno es esfuércense más. O sea, ese es el gobierno que nos está diciendo a nosotros, a la Central Unitaria de Trabajadores, que ha defendido por más de 100 años a los trabajadores en este país, que nosotros no queremos crear empleo. Yo, francamente, Carlos, creo que en ese sentido, si el debate va a tener ese tono, este va a ser un tono de absoluta confrontación. O sea, a mí no me cabe ninguna duda. Y nosotros tenemos argumentos suficientes para ir a debatir donde el gobierno quiera los argumentos que ellos están poniendo sobre la mesa. Tenemos el tiempo y tenemos la razón. Y por lo tanto nosotros estos debates los vamos a ir a dar. Vamos a ver si los medios de comunicación nos van a dar espacio, ¿eh? Porque este gobierno además es bien cobarde, ¿no? Tira grandes consignas, hace esta política no ofensiva y agresiva contra los movimientos sociales y sindicales, pero después le dice a los medios de comunicación que no les abren las puertas. Los llama para decirle, oiga, no, pues usted no puede estarle dando entrevistas a estas personas. No es que, que cómo, porque van a venir a cuestionar lo que plantea el gobierno. Entonces, además, son cobardes, porque dicen que queremos debate de ideas, pero resulta que después andan llamando a los medios para decir, no, esta gente está vetada, a esta gente no se la puede entrevistar, a esta, con esta gente no se puede hablar, porque esta gente va a venir a revolver el gallinero. Entonces, yo le digo al gobierno que ni un problema, ellos pueden, y nosotros respetamos sus argumentos, pero entonces hagamos un debate de verdad, pues. Sentémonos a discutir, hagamos debates nacionales, hagamos cadena nacional si quieren, para ver a dónde y cuáles son realmente los argumentos del movimiento sindical para decir, mire, nosotros creemos que es posible crear más empleo, es posible hacer una revisión profunda de las políticas que hasta ahora hemos desarrollado, es posible discutir, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral, que es que no queremos echar a la gente, y por lo tanto, todas esas materias, sentémonos a discutirlas, porque no es cierto que para crear más empleo se necesita perder derechos. Eso solo lo conciben aquellos que creen que el trabajo es un costo de producción más y que miran al trabajador como un instrumento, una suerte así como de trapero que tengo que estrujar hasta la última gota y cuando ya no me sirve más, entonces lo boto a la basura. Esa es la mirada que tienen algunos en este país del mundo del trabajo, de los trabajadores. Nosotros tenemos una mirada distinta y estamos dispuestos a debatir donde ellos quieran. Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, agradecer este contacto, esta conversación. Lo más probable es que el reencuentro con los auditores y las auditoras de Nuevo Mundo sea en la víspera de una fecha tan, tan importante, no solo para las mujeres, sino que para el mundo social, como es el Día Internacional de las Mujeres, que además tiene su origen justamente en una tragedia hacia mujeres trabajadoras. Así que ahí será probablemente el reencuentro nuevamente en esta conversación con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, muchas gracias a ti, Carlos. Efectivamente, ya hemos definido desde la Vicepresidencia de la Mujer, haremos nuestras acciones con el sello sindical el día 7 de marzo, haremos seminarios, eventos con no solamente los actores del mundo sindical, sino que también con representantes de los partidos políticos del mundo progresista. Hemos hecho una coordinación que va en línea con el planteamiento de la CUT, la más amplia unidad social y política para defender nuestros derechos y avanzar en más justicia social. Por lo tanto, en ese sentido estamos trabajando, nuestra vicepresidencia de la mujer está trabajando con mucha celeridad. Y lo que esperamos nosotros es efectivamente que esta actividad del día 7, ¿no?, sea la antesala de la gran movilización del día 8 de marzo, donde nosotros nos estamos plegando a las iniciativas que desde la coordinadora 8 de marzo se están levantando para este día. Muchas gracias, Bárbara. Y lo que hay tras cada noticia se despide hasta la primera semana de marzo. Agradecer a todas nuestras auditoras y auditores y, por supuesto, a usted, Bárbara, que ha estado siempre en esta disposición para conversar con nuestros auditores y nuestras auditoras. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, y un gran saludo para todo el equipo de El Nuevo Mundo. Un gran saludo a todos los auditores. Que pasen un tiempo de relajo. Nos lo merecemos, es necesario. Siempre es bueno, pese a todas las dificultades, con todo y con el gobierno de derecha mediante, hemos logrado avances igual. Nosotros estamos muy satisfechos por tener hoy día la ley de call center, que demoró casi 7 años en su tramitación en el Parlamento, y pese a todos los obstáculos con la derecha mediante, hoy día eso es ley. Tenemos la indemnización del 2,5 para los trabajadores por obra y faena, también un logro de años de los sindicatos, particularmente el FINASIN. Por lo tanto, es posible. Y tenemos, por lo tanto, el merecido derecho a un descanso ahora durante el mes de febrero, un tiempo de encontrarnos con nuestra familia, reencontrarnos con nuestros seres queridos y volver con toda la fuerza y la esperanza a las luces que vamos a tener que dar este 2019 a partir del mes de marzo, pero que claramente vamos a tener más poder en la medida que estemos unidos. La unidad es la posibilidad de disputar poder. Y mientras no entendamos eso, o en el momento que eso lo entendamos a plenitud, claramente que vamos a ser capaces también de correr los límites de lo posible que hasta ahora están estrampados en esta visión retrógrada y conservadora de la derecha. Pero tenemos mucho camino por recorrer, así que con mucha fuerza esperamos llegar este marzo del 2019, ya cuando se inaugura el año político sindical. Muchas gracias, Bárbara, y a ustedes los invitamos a seguir en la sintonía de Radio Nuevo Mundo. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.